Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, el Señor resucitó. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, alleluia. Demos gracias al Señor, alleluia. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, el Señor resucitó.